Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 91 o Sura 91, el Sol. Esta Sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la primera aleya o verso. Consta de 15 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el sol y su luminosidad a la mañana, por la luna que le sucede en la noche, por el día cuando resplandece, por la noche cuando cubre todo con su oscuridad, por el cielo y quien lo construyó, por la tierra y quien la extendió, por el hombre y quien lo creó, y le enseñó el camino del bien y del mal, que ciertamente obtendrá el éxito en esta vida y en la otra, quien purifique su alma apartándose de los pecados. Y estará perdido quien la pervierta siguiendo sus pasiones. El pueblo de Samud desmintió a su mensajero por soberbia, y el más inicuo de entre ellos se propuso matar a la camella. El enviado de Alá, Salih, les previno: no matéis la camella enviada como un milagro de Alá y dejadla beber. Pero le desmintieron y la mataron. Entonces su señor les destruyó a todos por lo que cometieron. Y a Alá no le importó la magnitud de su castigo. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.